Now, see, you been cool too fast. I didn't say like that up that quick. Baby. Antes nomás estaremos charlando con Eliana, un ser de luz que nos alumbrará, iluminará, desaznará y hará que nos preguntemos muchas más cosas de las que ya nos preguntaremos y sin asegurarnos ninguna respuesta, pero igual quédense ahí porque vale la pena. Bueno, y estamos acá con Eliana. ¿Cómo estás, Eliana? Bienvenida nuevamente en otro formato, en esta oportunidad, para hablar de un tema que nos, bueno, que está candente ahí, ¿no? Como escuchábamos también en las noticias y demás, en el informativo, este excelente que tenemos aquí en nuestra radio, Radio Entresijo. Escuchábamos que ya está puesto en agenda, ¿no? El tema de la eutanasia, de lo que está pasando. Y bueno, es importante, me parece, que podamos darle un abordaje un poco más, más profundo, ¿no? Así que, bueno, bienvenida y vamos a estar charlando contigo de esto hoy. Bueno, gracias, muchas gracias por, bueno, recibirme de nuevo en la radio. Vengo muy seguido últimamente, espero, bueno, no aburrir a los oyentes. Hoy, bueno, con un formato diferente, ya no de entrevistas, sino, bueno, vamos a estar charlando acá con Javi, bueno, de este tema que estuvo bastante visibilizado esta semana que pasó por un caso puntual del que, bueno, en breve vamos a hablar. Y me gustaría por ahí que pusiéramos un tema como para entrar un poco en materia. Bueno, y ahí vamos a ir con un temita. ¿Querés, ya que lo elegiste, querés presentarlo? Ahí en breve lo va a sonar. Estamos con unos pequeños contratiempos técnicos. Claro, vamos presentando el tema. Se trata de un tema de Jamiroquai. Bueno, una banda que creo que no necesita presentación. El tema en concreto es Picture of My Life, que se traduciría como una foto de mi vida. Bueno, y después vamos a estar comentando un poquito la letra y demás. Vamos. Ahí estábamos escuchando a Jamiroquai, Picture of My Life. Una foto de mi vida quiere decir esto, ¿verdad? Bueno, un tema que nos trae acá Eliana, siendo las 22:15 de esta noche. Y bueno, vamos a arrancar con esta cuestión. Con este tema de la eutanasia que nos convoca esta noche y las discusiones que se están dando al respecto, ¿no? ¿Querés contarnos un poco, Eli, lo que estuviste? Bueno, ¿qué es lo que? Darnos un panorama, a ver, vamos a decirlo así. Bueno, El caso que, bueno, destapó un poco otra vez esta polémica, que en realidad nunca se va del todo, ¿no? Más allá de que hay, o sea, estamos en una situación donde hay países que tienen legalizada la eutanasia y otros que no. Entonces, sí. Sí, perdón, pensé que no se estaba escuchando. Sí, se está escuchando, sí. Bueno, entonces hubo un caso la semana pasada de una chica barcelonesa, catalana, Noelia del Castillo. Ella, bueno, venía solicitando hace años el tema de la eutanasia, que en España es legal. Es legal desde 2021. Bueno, con la desaprobación de su padre, que venía interponiendo recursos legales para que ella no pudiera concretar esto, y finalmente, bueno, el 26 de marzo pasado fue eutanasiada en un hospital que, bueno, ya tenía, digamos, preparado todo para recibir sus órganos. El resto de su familia la acompañó en eso, su abuela, su mamá estuvieron de acuerdo. O sea, un caso que removió mucho la polémica sobre este tema. O sea, siempre hay como una cuestión de, bueno, opiniones encontradas, y aparte porque bueno, es un tema que toca como varias aristas, ¿no? O sea, está el tema de lo legal, la cuestión ética, moral, religiosa inclusive, ¿no? O sea, se han puesto sobre la mesa argumentos de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría como quizás repasar un poquito la letra de esta canción que escuchamos, ya que está en inglés, y bueno, por ahí podemos traducirlo un poquito. La canción no habla de la eutanasia, habla del suicidio. Que bueno, en definitiva, la eutanasia vendría a ser un suicidio asistido médicamente, bueno, legalizado, ¿no? Entonces, la canción dice así, la voy traduciendo un poco sobre la marcha. Nunca tuve un sueño que pudiera seguir, solo lágrimas que se secaban en mis ojos otra vez. No sé quién soy o qué voy a hacer, pero hace tanto que he estado confundido y sin esperanza, y esto no puede realmente terminar, es infinitamente triste. ¿Puede alguien decirme cuándo algo tan bueno se volvió tan malo? Hablando de su vida, ¿no? Así que si tenés una cura, por favor, podrías enviarme una foto de mi vida, título de la canción, con una carta diciéndome cómo mi vida debería ser en vez de esto. Después continúa, el precipicio está ahí, pero no sé si me animaré a arrojarme a mí mismo al cielo, así al menos podría morir. Me he transformado en un hombre que no guarda nada como muy querido. ¿A quién le importaría si yo desapareciera? Esto realmente, bueno, y ahí vuelve al estribillo, esto realmente no puede terminar, es infinitamente triste. ¿Podría, por favor, alguien decirme cómo algo tan bueno se volvió tan malo? Etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente, acá como que confluyen muchas cuestiones, ¿no? Y una de las cosas llamativas del caso de esta chica es que, bueno, en primer lugar que era muy joven, ¿no? Tenía 25 años, pero bueno, venía con un historial depresivo muy fuerte, había sufrido una violación grupal. Parece que todo el tema de ella empezó cuando sus padres se separaron, ahí empezaron a tener problemas económicos la familia, y ella estuvo un tiempo institucionalizada. Sí. Que no te acerques tanto al micrófono, que se escucha mucho las P y los Fs y todo eso. Te decía. Ok, vamos a tratar de tener eso en cuenta. La poca práctica de hacer entrevistas en radio y usar micrófono. No tenés que apuntarle directo. Ok. O sea, tiene que ir como así, vos hablas para allá y la voz va a llegar, pero no así tan directo porque... Bueno, okay. Ahí estamos aprendiendo. Bueno, aprendiendo a usar el micrófono. Sí. Bueno, entonces estamos contando un poco del caso de Noelia, que ella, bueno, estuvo institucionalizada en centros de menores, no porque por esta situación familiar que ella atravesaba, ¿no? Y ahí fue que sufre esta violación grupal, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, en un contexto de institucionalización. Bueno, después de eso tiene depresión postraumática, se intenta suicidar tirándose de un quinto piso, sobrevive, pero queda con lesiones graves, queda parapléjica y solicita la eutanasia en 2024, aludiendo, bueno, un sufrimiento extremo. También tenía, aparte de todo el trastorno mental, problemas físicos, dolores muy fuertes. Y bueno, después de 2 años de litigio, ganó su caso, digamos. Bueno, en España hubo... Ganó su caso, bueno, y aclaramos, y efectivamente le dieron la eutanasia. Exactamente. Hubo otro caso muy famoso hace más años, a fines de los 90 en España, que bueno, fue visibilizado sobre todo por una película que protagonizó Javier Bardem, ¿no? Mar Adentro, ¿no? Mar Adentro, sí, exactamente. Me acuerdo que la vi en el cine, la época que iba al cine. Claro. Hace mucho. Las épocas doradas donde además era común, ¿no?, ir al cine, culturalmente y económicamente. Ahora, bueno. Sí, ahora está más complicado de los dos lados, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos a otros temas. Bueno, esa película está basada en la historia real de un hombre español, un marinero gallego, concretamente, que fue Ramón San Pedro, que quedó tetrapléjico, es decir, paralizado del cuello para abajo, a los 25 años de edad. Se tiró al mar, estaba poco profundo y se golpeó en la cabeza y bueno, eso lo hizo quedar postrado, inmovilizado, y durante 30 años él estuvo reclamando poder ser eutanasiado. Bueno, estaba en su casa al cuidado de su familia y demás, y bueno, como en esa época no estaba, recordemos que es muy reciente el tema de la legalización de la eutanasia en España, de 2021, esto fue en el 98, entonces, bueno, tuvo que recurrir a, como lo muestra la película, toda una estratagema. No me la spoileé. Bueno, tuvo que recurrir. No me quemé, dice. Tuvo que recurrir a ayuda de sus amigos para poder concretar lo que él hacía 30 años que quería hacer, ¿no? Y que no podía hacer por sí mismo, por sus propios medios, porque estaba inmovilizado. Y bueno, es interesante, no recuerdo si eso está en la película o bueno, es algo que yo después lo leí o me contaron, pero que tiene que ver con esta cuestión de decir, bueno, de tratar de, no sé, que por ahí venía alguien, no sé, un cura, y le decía, bueno, pero usted tiene tiene que sentir un deseo por la vida, tiene que querer vivir, tiene que querer, o sea, aunque su cuerpo esté paralizado, fíjese, no sé, y le ponían el ejemplo de Stephen Hawking, que bueno, está paralizado, pero es un genio, qué sé yo, y el hombre le decía, pero yo era un marinero, o sea, mi vida no era mental, o sea, a mí lo peor que me podían hacer era quedarme así paralizado, porque era una persona muy física, muy acostumbrada a usar el cuerpo, no tanto de encerrarse a pensar, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco una de las razones que él aducía, que él no podía encontrarle la vuelta, digamos, a la vida así, porque estaba en las antípodas de lo que era su vida antes, ¿no?, del accidente. Sí. Ahora, acá hay una cuestión, ¿no?, que es que, bueno, justamente, o sea, a ver si encuentro donde lo quería leer, ¿no? Porque, bueno, acá se habla en las legislaciones, o sea, los países que han aprobado esta legislación, la legalización de la eutanasia, se habla, por ejemplo, de pacientes terminales, o sea, de personas que tienen una enfermedad grave, incurable, un padecimiento crónico imposibilitante, sí, que les causa un sufrimiento intolerable, por lo cual, bueno, son candidatos a través de evaluaciones, un tribunal, etcétera, etcétera, bueno, a poder concretar esto. Pero, sin embargo, tenemos... hay dos casos que yo los quería visibilizar. A ver si encuentro un segundito. Que serían un poco antecedentes, o sea, son también casos de chicas jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Shanti de Corte, una chica belga. Bélgica fue el segundo país europeo en legalizar la eutanasia. Esta chica, Shanti, fue la única sobreviviente de un atentado terrorista en el año 2016, bueno, que dejó un saldo de 32 muertos en el aeropuerto de Bruselas. Y después de eso tuvo un trastorno de estrés postraumático muy fuerte. La internaron en diversas ocasiones en unidades psiquiátricas estatales. La sometieron a una medicación muy fuerte. Y ella solicita en 2022 la eutanasia. Y ese mismo año, a los 23, perdón, sí, el mismo año, en el 22, a los 23 años de edad, le administraron la inyección letal en presencia de su familia. Otro caso, por ejemplo, es el de otra chica, Milou Berghoff, de los Países Bajos, Holanda, que fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. Ella sufrió una violación a los 13 años de edad. A partir de acá tiene depresión postraumática. Los padres la internan en una unidad psiquiátrica, también estatal, y ahí es abusada nuevamente, ¿no? Fíjense la coincidencia con el caso de... te iba a preguntar si era el mismo que de que estábamos... Es otro caso que casi calcado el tema del abuso. Claro, el caso que saltó ahora es el de esta chica española, Noelia Castillo, y lo que yo estoy contando son dos precedentes de esto que hay en 2022 y 2023. El de Shanti, la chica belga, y Milou, la chica de Holanda. Pero claro, sí, es como un patrón muy coincidente, ¿no? Porque, digamos, los dispositivos de institucionalización estatal terminan siendo lugares donde los chicos, en vez de estar guardados y seguros, padecen todo tipo de abusos, ¿no? Finalmente. O sea, esto es algo que, bueno, sería un capítulo para hablar aparte, ¿no? Sí. Y resulta que los padres de esta chica, de Milou, se contactan con un psiquiatra dispuesto a practicarle la eutanasia o suicidio asistido. Y bueno, como ya estaba legalizado ahí, esta chica... que había... O sea, es el psiquiatra es el que autoriza, digamos, una cosa así. Claro, claro, pedía, digamos, bueno... No cada... es el que lo practica, quiero decir, porque decís practicar, bueno, es como el que da el visto bueno, digamos. Sí, sí, exacto, sí, es correcto. Imagino igual que debe ser una junta médica, que no debe ser una sola persona, no sé, no, por desconocimiento igual lo digo, o sea, no. Sí, no, yo tampoco es que porque cada país que tiene que hay una obviamente una cuestión muy fuerte de relativa a la salud mental, que como en estos casos digo que lo evalúa un psiquiatra, porque estamos hablando de casos de sufrimiento psicológico, ¿no? Como claro, en cierta medida, digo, como para hacer un poco de zoom out de estos casos, un poco los debates a veces giran en torno al tipo de sufrimiento, ¿no? Como que el tema del sufrimiento psicológico, qué tan irreversible es, ¿no? Son cuestiones medio delicadas. Porque bueno, uno dice, bueno, no sé, te rompiste todos los huesos y no tienen arreglo, eso es un poco más, más concreto, pero lo otro es como más controversial, ¿no? Me parece que parte de la controversia de este caso tiene que ver con eso, tengo la impresión, ¿no? Claro, exactamente. O sea, De estos casos, ¿no? De otro, este otro caso que traes también casi calcado en algunas cosas con el caso de, bueno, de esta chica. De Noelia. Sí, exactamente. O sea, Estos dos casos, o sea, las chicas no tenían ningún tipo de afección física. En el caso de Noelia, ella había quedado parapléjica por un intento de suicidio previo. Pero claro, o sea, acá aparece la cuestión de estas no son enfermos terminales o con una enfermedad incapacitante, incurable, o sea, son personas con que están padeciendo un problema de salud mental grave y que, digamos, parece ser que la solución por parte del Estado es decir, sí, cómo no, usted quiere terminar con su vida. Hay chicas muy jóvenes, o sea, 25 años, 17 años, o sea, y hasta lo increíble es en algunos pasos, o sea, los padres acompañándolas en esta decisión, o sea, sí. Que finalmente, no sé, esto la verdad que habla volúmenes sobre nuestra, no sé, para mí un fracaso como sociedad, ¿no? De no, digamos, no sabemos qué hacer con el tema del sufrimiento humano. Evidentemente las pastillas a veces no, o sea, el tema del tratamiento psiquiátrico a veces no funciona. Y entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Y bueno, dejemos que la persona cometa suicidio, ¿no? O sea, la asistimos, la ayudamos, o sea, el Estado te ayuda para que te puedas suicidar, ¿no? Y bueno, acá por ahí hay, perdón, miradas que también son por ahí más radicales que tienen, que a veces conectan esto con algún tipo de plan de despoblación, ¿no? Como que, bueno, hay de ciertos discursos se dice que, bueno, que entre el aborto y este tipo de casos, bueno, eso contribuiría todo a un plan de despoblación. Pero bueno, esa es una discusión interesante, aunque no sé si viene al caso. Así que, pero bueno, me parece que está como para desarmar eso, desglosarlo un poco y ver qué tanto de eso hay o si tiene que ver con otra cosa, ¿no? Hay como mucha tela para cortar, muchas, ¿no? Es como acá como nos gusta decir acá, otros hay entresijos acá, ¿no? Que se visibilizan y quedan ahí como disponibles para ir abriendo, ¿no? Primero por ahí estas cuestiones, después tenemos otras cosas que tienen que ver con con no sé, las crisis existenciales que, bueno, no sé, la humanidad está en un momento muy particular de su historia también, ¿no? Vamos a escuchar un temita, si les parece bien. Y sí, perfecto. Y acá me controlan que esté poniendo el tema correcto, sí. Vamos a escuchar un temita a continuación. Y ahí la seguimos, ¿eh? Seguimos acá en este programa hablando sobre la eutanasia en Entresijo Radio Serrana. Nothing to me. Everything means nothing to me. Bueno, ahí escuchábamos a Elliot Smith. ¿Querés presentarlo, Eli, el tema que lo elegiste vos? Sí, estábamos escuchando de Elliot Smith Everything Means Nothing to Me, que básicamente es lo que repite una y otra vez en el estribillo, ¿no? Yo cuando lo escuché por primera vez este tema, que me parece bellísimo, ¿no? Pero a mí, yo entendí que decía Everything Means Something to Me, o sea, todo significa algo para mí. Y lo expliquémosle que al público que no es políglota, que a ver lo que significa. Claro, o sea, el tema, bueno, a eso iba, que no es que está diciendo todo significa algo para mí, como yo creía, sino que está diciendo todo no significa nada para mí, o sea, como no me importa nada. O sea, Elliot Smith, por supuesto, un músico con un historial de depresión muy, muy abundante, muy largo, y que termina también cometiendo suicidio a la edad de 34 años. Un músico estadounidense, muy talentoso. Pero bueno, nada, o sea, la selección musical pasa un poco por tratar de asomarse un poco a estos niveles de sufrimiento mental, ¿no? Que, retomando un poco lo que hablábamos antes, puede hacer que una persona considere el suicidio, y si está en un país donde la eutanasia es legal, como España, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, no sé si me estoy olvidando alguno, pero bueno, pueda solicitar esto. Esos países son los que tienen aprobado, digamos, sería el término, no sé. Claro, donde la eutanasia es algo legal, o sea, el suicidio asistido, donde, digamos, hay un médico que te provee, digamos. Está bien, a ver, repitamos, ¿cuáles son los países? Vamos, porque si no, así rápido por ahí. Como bueno, que a mí se me pasa. Vamos más o menos por orden de. Yo trato de ponerme en el lugar del oyente, que estoy mientras te escucho, estoy haciendo otras cosas acá que. Como bueno, si la gente está en su casa. Claro, entonces vamos a repetirle un poco cuáles son los países, a ver, que tienen esto ya. Bueno, supongo que distintas condiciones, debe ser como el tema del aborto, ¿no? Que cada país tiene distintos matices en cuanto a en qué casos se puede pedir, en qué casos no. Por ahí después, si vos sabés, nos podés ilustrar un poco cuáles son los países más, bueno, más restrictivos o más que se lo dan a cualquiera, ¿no? Pero bueno, a ver, repitamos los países. Bueno, vamos un poco por orden del que aprobó con mayor antigüedad, o sea, en 2002, Holanda, ¿no? Ese fue el primero. En Holanda hubo un caso en 1973 de un médico que fue condenado por haber eutanasiado a su madre tras reiteradas pedidos de la madre, que bueno, quería dejar de vivir, no sé qué enfermedad padecía, pero bueno, eso fue en el año 73, donde todavía el tema estaba muy verde, digamos, por eso la condena al médico también, ¿no? Porque no había un marco legal para esto, y a partir de ahí, bueno, se establecieron criterios en los que, por ejemplo, no se requeriría que un médico mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad. Y acá empiezan como las sutilezas. Fue un caso emblemático, ese digamos. Ese fue un caso emblemático. Y que terminó preso el médico y el familiar. Sí, entonces en 2002, o sea, pasó ahí, bueno, un lapso de 30 años. Recién ahí Holanda es el primer país del mundo en aprobar la eutanasia activa, y después enseguidita, creo que al año siguiente, lo sigue Bélgica, ¿no? Fíjense, justo los dos países de las dos chicas que comentábamos recién, Bélgica y Holanda. Y Bélgica además tiene el, no sé si decir dudoso honor, de ser el primer país del mundo donde se aprobó la eutanasia para menores de 12 años en caso de enfermedad terminal. O sea, donde se aprueba eutanasiar niños. Bueno, después siguió, creo que Luxemburgo en 2009, en 1997 Colombia, estoy mirando el machete porque no es que esto yo me lo sé de memoria. Pero bueno, por ejemplo, hablando de estos matices, ¿no? Y aparte las denominaciones y las sutilezas en cada lugar. En Colombia, por ejemplo, se habla de homicidio por piedad. Ajá. Y ahí, bueno, en el 97 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el delito de homicidio por piedad, eximiendo a los médicos de responsabilidad penal, que era lo que le había pasado al médico holandés que eutanasió a la mamá. Sí se trata de enfermos terminales bajo intenso dolor o sufrimiento, sí, que había solicitado, o sea, ya viéndolo el enfermo solicitado en pleno uso de sus facultades, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, ¿quién y cómo evalúa ese intenso dolor o sufrimiento? Bueno, eso ya sería otra cuestión. Pero esta misma corte después también llamó a que se establecieran ciertas regulaciones legales para proteger también el derecho a la vida. Y bueno, y medio que la cosa quedó en una especie de limbo jurídico durante varios años, hasta que en 2014 el Ministerio de Salud tuvo como un ultimátum de que en 30 días tenía que sí o sí regular el derecho a la muerte digna o homicidio por piedad, como le llaman ahí. Así que bueno, ahí el ministerio se puso las pilas y estableció los lineamientos, qué requisitos se tiene que cumplir para poder acceder a esto, ¿no? Y nuevamente aparece la figura de la enfermedad en estado terminal, otros requisitos, que la vida haya dejado de ser digna para la persona producto de la enfermedad, y tiene que manifestar el consentimiento de manera clara, informada, completa y precisa. ¿Esto en qué país? Colombia. Bueno, y esto es importante porque Colombia es el primer precedente en América, no en Sudamérica. ¿Eso año 2004? Esto fue... es que hubo como una especie de vacío legal. Se empieza como a tratar el tema en el 97, pero definitivo en 2014. Ah, 2014, sí. Entonces, bueno, estipulan, bueno, que la asistencia para morir la tiene que prestar un profesional de la medicina con la autorización de un comité, o sea, que empieza la figura de los tribunales o comités científicos interdisciplinarios. Claro, eso, bueno, es lo que yo te decía, lo de la junta médica, ¿no? Uh-huh. En general, bueno, pero claro, es más que médica la junta, debe ser médicos y de otra índole, no sé, psicólogo, no sí, sé. Sí, ahí habría que entrar como a tallar más fino, país por país, caso por caso, ¿no? Acá, bueno, justo tengo la información de lo de Colombia, pero claro, habría que ver, bueno, ¿y quién configura ese comité científico, ¿no? Y ellos cuentan también con una figura llamada libertad de conciencia que le permite a los médicos no realizar el procedimiento si este va en contra de sus creencias personales. Claro, es como la objeción de conciencia, también se llama en otros países, ¿no? Exacto, que aparece también con el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero así todo, todavía existen barreras dentro del sistema de salud que, bueno, que no permiten que el ejercicio de este derecho fluya con normalidad, según dicen. Entonces, bueno, está como ahí el tema. Hubo un caso, creo, hace poco en Colombia, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero una mujer que había solicitado la eutanasia y se la dieron. Entonces, bueno, claro, o sea, como que había un desconocimiento también por parte de los ciudadanos. Y después, bueno, creo que vino Canadá en 2016, donde la eutanasia se denomina asistencia médica para morir. Es un poco confuso, ¿no? Porque, claro, aparecen como también denominaciones diferentes, ¿no? Hay también una cuestión que acá lo diferencian, o sea, lo que es la asistencia médica para morir del suicidio asistido, ¿no? O sea, como dos figuras diferentes. Claro, porque el suicidio es algo que lo elige conscientemente la persona. La asistencia puede ser algo quizás más de parte de un familiar, o sea, que la familia decida eso, ¿no? Que personas como que están ya sin posibilidad de estar conscientes, que están en coma, ¿no? Supongo que esa debe ser un poco la diferencia. Hay una diferencia que tiene que ver con la responsabilidad legal, entiendo yo, porque en el suicidio asistido el personal de salud es el que le entrega los medicamentos al paciente para que sea el paciente el que termine con su vida, o sea, que debe tomar esos medicamentos por sí mismo. hay una diferencia entre si los tomás vos por vos mismo, en el caso de que puedas, porque por ejemplo Ramón San Pedro el Español no podía tomarlos por sí mismo, pues estaba paralizado del cuello para abajo. Ahora, es distinto si los tomás vos que si te los administran y vos no haces nada. Ahí está como la diferencia. O sea, lo que se llama suicidio asistido, por eso no, la figura, ¿no? Suicidio asistido, o sea, te ayudo a que vos... O sea, la inyección letal no es suicidio asistido, entonces. Y técnicamente, según esto, no, porque no te la... O sea, acá estamos hablando de que toma una medicación cuando lo inyectan. Está bien, bueno, pero básicamente sería... hay dos vías, digamos, de esto, o dos escenarios. Uno es el que la gente, digo, pasando en limpio, la persona solicita, le dice al Estado, bueno, yo no quiero vivir más... me quiero suicidar para no mancharte de sangre la vereda, dame los elementos para que yo lo pueda hacer en la comodidad de mi hogar. Digo, bueno, un poco le ponemos un poco de humor, porque bueno, es terrible, ¿no? Uno sería ese escenario, y el otro es bueno, la persona está en una situación donde ya no puede a ver, ¿cómo sería? Bueno, la situación esta, como no sé, supongamos, por decir algo, Cerati, que no sé, vos estás ahí y entonces la familia autoriza que te desconecten. Eso acá existe, porque digo, ese caso es de acá de Argentina. Sí. Digo, eso ya está contemplado en la legislación. Es un caso menos controversial, digamos, ¿no? Donde hay alguien que se hace responsable de esa situación y que la persona, también se evaluará a ver hasta qué punto tiene recuperación o no. Si los médicos dicen, bueno, esta persona quedó ahí como una planta, la podemos mantener los signos vitales, pero eso es todo. Entonces supongo que ahí se habilita la instancia de que la familia pueda optar por esa posibilidad. Sí, de hecho, también hay una posibilidad de terminar eso uno en vida. Lo que pasa es que, bueno, en el caso ya la persona ya no estaba consciente, no podía tomar esa determinación, pero uno puede decir sí, quiero que me mantengan conectado, o no quiero que me mantengan, y bueno, lo dejas, digamos, legalmente pautado. Asentado, como el tema de la donación de órganos, por ejemplo. Claro, claro. Pero volviendo a la cuestión del suicidio asistido, sí. La diferencia es que hay más países donde, por ejemplo, en Alemania, en Suiza, o sea, acá ya, digamos, como que en el suicidio asistido es distinta a la responsabilidad legal, porque no hay, o sea, como que lo tenés que tomar vos, entonces no, digamos, no hay otra, un médico, una persona involucrada que es el que te tiene que dar la inyección letal, entonces bueno, que eso sería propiamente la eutanasia. Entonces el suicidio asistido, tenemos que hay más países, hay varios estados, de Estados Unidos, Alemania, Suiza, y no me acuerdo si algún, creo que hay algunos países más, pero bueno, como que serían estas dos. ¿Cómo figuras se llama lo de la inyección letal? ¿Cómo es el nombre técnico, digamos? O sea, uno es suicida asistido y el otro, que ¿cómo se le llama? Y en el otro caso, bueno, ahí yo no sé si estaríamos, o sea, realmente no conozco cuánta forma, digamos, si es a través de... Porque vos decías, hay un país en Colombia, creo que era homicidio, ¿cómo era? Homicidio por piedad. Homicidio por piedad. Homicidio por piedad quiere decir... El Estado te mata por piedad, sería. Claro, pero una persona, obviamente otra persona tiene que hacer eso. O sea, no sos finalmente vos que te pones la manito y te dan las pastillitas, sino que alguien te lo aplica. Vos no haces nada, alguien te lo aplica. Pero eso incluye los casos donde la gente decide eso, donde la persona que quiere morir decide eso y dice, bueno, entonces matame por piedad, digamos, sería traducido al llano un poco. Sí. No, o sea, yo, digamos, yo no tomo nada, yo me siento acá y vos haces lo que tengas que hacer, y ¿no? Como sería el planteo de la persona que no quiere estar más acá en este plano. Sí, después hay otro... Ay, se me ocurre algo, perdón, que saltamos así un poco de la línea de tiempo y todo esto. También la cuestión de... Bueno, de cuestiones controversiales, bueno, dijimos lo del aborto, pero también está todo el tema de, bueno, de las legislaciones que tienen que ver con la cuestión de cirugías o ese tipo de cosas que tienen que ver con la bueno, no sé bien si voy a usar el término correcto, pero bueno, de hombres que se convierten en mujeres, de la hormonización asistida, uh-huh. toda esta cuestión, sí. ¿no? Donde, bueno, por una parte está el tema de las hormonas, por el otro ya son directamente cuestiones de cirugía que no tienen vuelta atrás. En muchos casos, o la vuelta atrás sería como, bueno, bastante, no sé, ya compleja, ¿no? Y bueno, incluso casos de adolescentes, donde países donde esto está permitido y está avalado por el Estado, o donde no está permitido, pero se hace, digamos, la persona lo hace igual, como en el caso del aborto, y donde, bueno, hay toda una cuestión cultural donde eso, bueno, sectores de la sociedad que lo alientan y otros que lo condenan, pero bueno, ha habido casos puntuales donde la persona que transita toda esa cuestión, ¿no? la disforia de género y todo esto, después ha habido casos donde la persona se arrepiente, ¿no? Como sos un adolescente, tenés 12 años y te querés cambiar de género, bueno, no sé, pensémoslo bien, ¿no? Habría que decir. Y bueno, muchas veces la familia acompaña o promueve esta decisión y después la persona se encuentra, por ejemplo, a los 20 años diciendo que hice, ¿no? Entonces también, no sé, como acá no te podés, digo, acá en ese caso te podés arrepentir, digamos, e incluso ha habido casos de suicidios por este tema, ¿no? Ahora, en el caso de que vos te suicides, no te podés arrepentir, ¿no? Digo, mal que mal, esos son casos, bueno, me parece que de mucho sufrimiento, pero finalmente habilitan a que vos puedas continuar tu vida. Decir, bueno, la verdad que acá la flasheé, ¿no? No era para, no sé, por ahí me quería sentir un rato del otro género, pero no sé si era para tanto, ¿no? Y bueno, la persona puede seguir de alguna manera con su vida. Ahora, cuando vos decís, bueno, estoy muy, no sé, me siento muy mal y vos tomaste esa decisión, bueno, no hay ninguna vuelta atrás. Esto creo que es uno de los puntos más controversiales, ¿no? Desde el Estado apoyar o desde las familias o lo que sea, una decisión totalmente irreversible, ¿no? Claro, es que uno de ahí puede decir, bueno, teniendo en cuenta que las estadísticas en salud mental no están muy alentadoras, o sea, cada vez hay más gente con problemas de salud mental, entonces frente a ese panorama y ese horizonte, la propuesta del Estado es, yo te ayudo a que te suicides, ¿no? O sea, uno visualiza como esa cuestión, ¿no? O sea, a mí me parece que justamente estos casos donde es el tema de una depresión postraumática lo que hace que las personas soliciten la eutanasia, ¿no? Entonces, y de pronto, bueno, si tienen, digamos, entre comillas, la suerte de estar en un país donde eso está legalizado, es como, bueno, sí, es un proceso legal como cualquier otro y listo. Entonces, esa, digamos, no sé, frialdad con la que se dispone de la vida humana desde el punto de vista de que es el Estado el que finalmente te está poniendo el sello de ok en eso, ¿no? No sos vos que te estás saltando de un balcón, ¿no? Entonces es como que igual es muy grave y sería un tema que la verdad que hay que hablarlo porque, digamos... Sí, que es lo que... Todo esto lo que esconde, ¿no? De alguna forma, lo que camufla o lo que dice también, ¿no? Digo, que donde esto se está, de alguna forma pareciera que se está pidiendo a gritos desde hace tiempo y bueno, que no sé, que esto nos habla un poco, me parece, de las sociedades en las que vivimos y como decía, sí, de qué respuestas puede ofrecer el Estado. Y sobre todo me parece interesante estos casos de violaciones donde personas que habían sido por ahí, en al menos en uno de los casos, judicializadas, entiendo. Entonces, el Estado te mete en un lugar, no sé, te encierra ahí, arreglate y que Dios te ayude Y eso deriva en un cuadro grave, psicológico, psiquiátrico, y la... Bueno, entonces listo, si no servís más para esta sociedad, está bien, te puedo decir, ¿no? Daría un poco... Yo sé que esta es una interpretación o una forma de contarlo, quizás que... Bueno, por supuesto, un poco sesgada, un poco llevada a un extremo, pero bueno, por momentos uno lo puede llegar a ver de esa manera, ¿no? Claro, sí, o sea, es una cuestión, bueno, que hay que, digamos, obviamente visibilizarla, y esto parecería ser como una especie de, bueno, mira, te lo resuelvo así y listo. Entonces es como... realmente, o sea, a mí creo que de todas las aristas del tema este de la eutanasia es por ahí la que más me impacta, ¿no? Esta cuestión de bueno, de cuál es la respuesta del Estado frente al sufrimiento humano, ¿no? En definitivo, o sea, como que podríamos poner algún temita, ¿no? Sí, te iba a proponer eso. Acá tenemos nos mandan acá un mensaje. Cevita de Villa Crespo. Dice, interesante el tema de hoy y qué complejo legislar sobre un tema tan sensible como este. Bueno, nos manda saludos, gracias. Saludos. A nuestros oyentes fieles que nos están acompañando en esta etapa inaugural. Bueno, y vamos a escuchar algo y ahí enseguida volvemos, ¿no? ¿Qué tema tenemos acá? Tenemos un tema de un álbum de Nick Drake del año 1969. ¿Cuál es el tema? Riverman. Riverman, creo que es bien de los más conocidos. Ah, bueno, ahí no se apareció el boletín de noticias. No sabemos bien cómo. Ahí está. Nick Drake. Riverman, perdón. Five Leaves Left es el disco al que pertenece esta canción. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell them all I can about the band. Feeling free. If it tells me all I know about the way this river flows, I don't suppose it's meant for me. Oh, how they come and go. Nick Drake haciendo Riverman. ¿Querés querés contarnos un poco ahí qué es lo que dice? Sí, podemos así de pasadita, bueno, comentar que Nick Drake, otro músico muy talentoso, se suicidó a los 26 años. También, bueno, con un problema de depresión persistente a lo largo de su vida, bueno, pero nos dejó estas canciones hermosas, ¿no? Bueno, y por ahí arrancamos con ese tema de Jamiroquai, que es bien, como bien, bien literal todo lo que cuenta, ¿no? De esos estados emocionales, depresivos, y bueno, esta letra es como más poética, ¿no? Más bueno, que no es tan explícita, medio como que te deja pensando. Voy a tratar de, bueno, traducirla así sobre la marcha, porque no me gusta para esto mucho las traducciones automáticas, pero bueno, y dice así: Betty pasó de camino, dijo que tenía algo que decir acerca de las cosas hoy y de las hojas caídas. Dijo que ella no había escuchado las noticias, no había tenido tiempo de elegir una manera de perder, pero ella cree. Voy a ver al hombre del río, voy a decirle todo lo que pueda sobre el plan para el tiempo de las lilas. Si me dice todo lo que él sabe sobre la forma en que fluye el río y todo lo que muestra la noche en el verano. Betty dijo que ella rezó hoy para que el cielo explotara, o tal vez se quedara, no estaba segura. Porque cuando ella pensó en la lluvia de verano, llamando a su mente de nuevo, ella perdió el dolor y se quedó para más. Voy a ver al hombre del río. Voy a decirle todo lo que pueda sobre la prohibición de sentirse libre. Si él me dice todo lo que sabe sobre la forma en que el río fluye, yo no creo que eso sea para mí. Y termina exclamando: oh, cómo ellos vienen y van. Cómo ellos vienen y van. Bueno, Nick Drake, un poeta, además de un gran compositor. Bueno, y volviendo un poco al tema que veníamos hablando, algo que se me quedó en el tintero, es que entre los países que aprobaron la eutanasia está también Nueva Zelanda, que la forma en que lo hizo fue la sometió a un referéndum. Junto con las boletas electorales, y esto fue a fines de 2020, o sea, hace poquito, bastante recientemente, y bueno, hubo un apoyo mayoritario a la medida, con lo cual, bueno, se abrieron las puertas para que entrara este proyecto de ley en vigor. Creo que fue ese mismo año, así que bueno, Eso no, nos pone un poco también en la cuestión de ver, bueno... ¿Ese mismo año? ¿Cuándo decís? 2020. Y... No, creo que fue 20, claro, porque fue a finales de 2020 el referéndum, en 2021 fue, sí. Entonces. Ahora, el tema este de el por qué se está hablando tiene que ver con que lo están por aprobar en Uruguay, ¿no? Tiene que ver con eso, que está un poco esto conversándose en las noticias y todo esto acá de la Argentina. Yo no vi la relación en, o sea, no, las noticias que vi no, por ahí no hablaban de lo de Uruguay. Ahí creo que tienen una ley que se llama la voluntad anticipada o del buen morir, que bueno, también regula la libertad del paciente para poder rechazar, esto que hablamos antes, rechazar un tratamiento, digamos, que lo mantenga con vida artificialmente y demás, ¿no? O sea, en Uruguay, perdón la ignorancia, ¿está aprobada entonces la eutanasia ya o no? Es una buena pregunta porque yo, por ejemplo, no la tengo en este listado de países donde la tienen aprobada. Acá en la noticia que tengo yo, que es una noticia de... bueno, no, y puede ser, es un poquito... No es tan reciente esta noticia, así que puede ser que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a chequear, porque sí, el tema de Uruguay es lo que más más nos tocaría a nosotros por proximidad, ¿no? Bueno, vale decir, sí, vale acá decir yo lo que estoy viendo, por lo menos lo que dice Wikipedia, es eutanasia activa legal. Un médico de forma directa y con el consentimiento del paciente provoca la muerte de una persona que padece una enfermedad grave e incurable, ¿no? Acá el tema de, como la cuestión de las definiciones, ¿no? Que yo preguntaba porque, bueno, desde mi ignorancia. Evidentemente, eutanasia siempre la condición que tiene que cumplirse que sea una enfermedad grave e incurable, ¿no? Claro. Eso, bueno, creo que no sé si lo mencionamos así, pero claro, y dentro de eso está la discusión de, bueno, una enfermedad de salud mental, qué tan incurable es, ¿no? Claro, entra esa cuestión. ¿Qué sé yo? Eso creo que es lo controversial, lo más complejo de determinar, ¿no? Bueno, esto un poco como decía acá Sebastián, que nos mandó el mensaje, legislar sobre esto, una ley que es algo rígido o que en tal caso genera un marco para que después otros decidan quiénes son esos otros, con qué criterio, ¿no? Bueno, es muy parecido al tema del aborto en cierto sentido, porque también... Bueno, se está decidiendo sobre personas, sobre las vidas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchos paralelismos y no es fácil legislar sobre esto, ¿no? No es fácil resolver. Sí, acá estaba viendo justo que, bueno, Uruguay la aprobó muy recientemente, en octubre del año pasado. Generalmente, bueno, siempre hay como un debate previo con estas cuestiones. Y acá, claro, aparece un poco esto que decías, ¿no? De, bueno, sí, uno de los requisitos son tener una enfermedad grave, incurable o en fase terminal, o sufrimientos considerados insoportables. Y ahí entraría la cuestión de la salud mental, ¿no? Un sufrimiento no solo físico, sino psíquico. Entonces, bueno, ahí entra también la figura del psiquiatra, que es el que va a evaluar esto. Bueno, hay enfermedades mentales que son consideradas incurables, según la psiquiatría, por lo menos. No sé. Claro. Hay unos matices, pero bueno, no sé. Creo que un psiquiatra te va a decir que alguien que padece una psicosis, bueno, no tiene cura eso. Sí lo podés mantener a raya, lo podés... controlar, la persona puede intentar integrarse, ¿no? Tener más funcionalidad social, pero ese cuadro entendido como enfermedad no tiene cura porque tiene que ver con una estructura psíquica. Entonces, bueno, dentro de ese paraguas, ¿no? Y eso no quiere decir que esa persona no pueda estar en el mundo y desarrollar en cierta medida y hasta cierto punto con algunas cuestiones. Pero no deja de ser una enfermedad que es considerada incurable. Y esa persona, bueno, Eso sería lo que determinaría si esa persona tiene derecho, o sea, o puede decidir si el, no, si el Estado, el, no sé, ¿no? Mm. Sí. Le concede esta cuestión. Entra en una cuestión multidisciplinar compleja, ¿no? Porque por ahí vos, no sé, podés hablar con otras personas que no consideren alguna enfermedad psiquiátrica o algún cuadro psicológico como incurable, o por ahí se descubre mañana que hay alguna, no sé, vamos a decir, alguna solución impensada, y bueno, y ahí qué pasa, ¿no? Como ya no es más incurable, pero la persona por ahí decidió, bueno, tengo algo incurable, no me puedo integrar, me voy, ¿no? Tengo derecho a decir, me quiero ir, denme lo que me tengan que dar y chao. Claro, sí, ahí está la diferenciación, por un lado, entre, bueno, el padecimiento es curable o no es curable, o podría ser curable en un futuro, no sabemos, y la cuestión del sufrimiento físico y el sufrimiento psíquico, que son dos tipos de sufrimientos diferentes, ¿no? O sea, pareciera ser que es tan más difícil encontrar paliativos para el dolor psíquico que para el dolor físico, ¿no? O sea, que dicen que han avanzado bastante en la cuestión de, digamos, los cuidados paliativos, paliar el dolor físico, ¿no? En sí, que producen algunas enfermedades, ¿no? Pero bueno, parece que con el tema de la salud mental no es tan fácil. Por ejemplo, no sé, digo, este caso y o esta mirada, se no sé, digo, pues estamos hablando de, bueno, de casos medio extremos en cuanto a o emblemáticos, pero bueno, obviamente que está todo el campo de las enfermedades físicas, del, no sé, del cáncer, de personas que personas que, bueno, no sé, digo, sí, que tener limitaciones físicas, es una cuestión incurable, si se quiere, en alguna medida, no sé, que se te falte una extremidad, no sé, cosas por el estilo, bueno, son, no sé cómo se considera, ¿no? Bueno, todo esto obviamente debe haber un montón de cosas que nosotros no sabemos, pero son preguntas también. Y en el caso de, bueno, no sé, si te diagnostican una enfermedad, te dicen, bueno, usted tiene una enfermedad que no tiene cura. Entonces, bueno, eso habilita también, ¿no?, a esta cuestión, no sé. Claro, sí, o sea, hasta dónde también te puede, ¿no?, condicionar un diagnóstico. Porque, médico. No sé, yo me imagino, ¿no? Uno va al médico y le dice, bueno, mire, usted tiene un cáncer terminal agresivo, le damos 6 meses de vida, no sé. Y vos vas a decir, bueno, y yo no quiero sufrir, dámelo ya eso, ¿no? Dame, venga el líquido, como decían con la vacuna cuando no se sabía que tenían, ¿no? Como diciendo, bueno, que sea, ya está, dámelo, me entrego, ¿no? Es fuerte también, ¿no? Desde la mirada de la medicina moderna, que te digan, bueno, che, mirá, esto es así, lo que podés hacer es para, no sé, sufrir un poco menos, pero igual vas a sufrir físicamente, vas a sufrir psicológicamente, emocionalmente, vas a necesitar que tu familia te acompañe. Vos por ahí decís, bueno, yo para qué voy a pasar por todo esto, me tomo el palo, ¿no? No sé, digo, yo si estuviera en ese lugar, por ahí, más que pensarlo, hasta uno diría, bueno, lo consideraría, ¿no? Porque no es solo el sufrimiento de la persona que padece la enfermedad, sino de todo su entorno. Entonces, ahí, bueno, seguimos sumando complejidad, ¿no?, a la cuestión. Ahora, si a vos te dicen, bueno, mirá, no sé, te lo plantean tanto desde el ámbito de la medicina y demás, como del ámbito estatal, te lo plantean de otra manera, no sé. En muchos casos es como una... como una sentencia, sí. Medio que cuando te dicen usted tiene tal cosa que no tiene cura, o no sé, es distinto del caso de, por ejemplo, de un accidente, ¿no? Pero digo, ahí hay todo un componente emocional, psicológico, que yo no sé hasta qué punto eso no te da un empujoncito también, ¿no? En toda la cuestión. Sí, sí, y hay otra cuestión también que es como una visión utilitarista, ¿no? También de la persona, decir, bueno, no sé, como que ya, o sea, que es algo que se viene instalando mucho en estos tiempos, ¿no? También en relación a bueno, cuando las personas ya están en una cierta edad, ya son viejos, ya no pueden estar en el mercado laboral, las personas con problemas de salud mental o discapacidades o enfermedades graves tampoco pueden, entonces no les sirven, no les son muy funcionales al Estado, ¿no? Entonces, bueno, mejor ir sacándolos un poco del medio, ¿no? O sea, está como si uno se quiere, digamos, poner en malos, es un poco eso, ¿no? O sea, como el horizonte que yo veo en estas cuestiones y por lo cual me parecen como un poco alarmantes, ¿no? O sea, eso por un lado, o sea, desde el punto de vista, bueno, más, no sé, social o sociológico, y después está esa otra cuestión de, bueno, no sabemos qué hacer con el sufrimiento, entonces, bueno, es como una papa caliente que se pasan unos a otros, ¿no? Pues nadie lo puede resolver. Sí. Quería retomar así una cuestión, que esto que hablamos antes de Nueva Zelanda, ¿no? Que lo decidieron por referéndum, el tema de, o sea, que en realidad lo decidió la población, ¿no? Y ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué piensa la gente de esto, no? Y de repente, bueno, tenemos que, pero a nivel mundial y sobre todo en Europa y en Estados Unidos, la población se inclina mayoritariamente a favor de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Están las dos figuras, ¿no? Claro, porque a ver si yo puedo empezar a entender mejor el tema. Se separa porque la eutanasia implica que vos tengas que tener un sufrimiento, una cuestión irreversible. No, en realidad la diferencia, según entiendo yo, es que en la eutanasia alguien te la tiene que aplicar, ¿sí? O sea, vos no haces nada, te lo administran, y en el suicidio asistido, por eso es asistido, es como que finalmente, o sea, alguien te da la, o sea, hay un personal médico que te da la pastilla, pero vos tenés que tomar la pastilla. Entonces, las responsabilidades legales ahí son distintas en un caso y en otro, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, bueno, en el caso este del el médico holandés que le administró en los años 70 a la madre, se lo administró él, entonces después él, claro, tenía, pero la cuando vos hablas de suicidio asistido, abrís una puerta donde ya no estás en la situación del sufrimiento. A ver, cuando en términos legales, vamos a decir, o de autorización, porque esto estamos de lo que estamos hablando es que es por supuesto que cualquiera puede ir y si tiene el coraje tirarse de un décimo piso. Estamos hablando de que esto se enmarque y se apoye desde el Estado. Entonces, ¿cuál es la condición? No es que cualquiera puede ir en principio a decir, bueno, yo no quiero vivir más. Uno tiene que justificar, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá estoy viendo en los Países Bajos no se usa el término eutanasia, sino que se lo incluye bajo la definición más amplia de suicidio asistido. Por eso digo, me parece que hay que separar eutanasia, donde digamos, hay distintas definiciones, ¿no? Según cada país. Pero bueno, acá, por ejemplo, si vemos lo que dice Wikipedia, que toma el grupo de trabajo de atención médica al final de la vida, la Organización Médica Colegial de España y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, según estas, bueno, sociedades, la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta, y en un contexto médico actualmente no procede utilizar los términos eutanasia involuntaria, eutanasia pasiva ni eutanasia indirecta, porque son situaciones ajenas a esta definición de eutanasia, dicen, ¿no? Pero bueno, el Comité de Ética Médica de la Cámara de los Lores Británicas define eutanasia como una intervención deliberada emprendida con la intención expresa de poner fin a una vida para aliviar el sufrimiento intratable. ¿Sí? Esta es como la definición más clásica que conocemos, ¿no? Pero la que te di antes ya no habla de sufrimiento intratable Y en Países Bajos y en Bélgica, la eutanasia es entendida como la terminación de la vida por un médico a petición de un paciente. Fin. ¿No? Pero, claro, la ley, finalmente, de Holanda, no usa el término eutanasia, sino que lo incluye bajo la definición más amplia de suicidio asistido y finalización de la vida a petición. Entonces, podríamos decir que la eutanasia sería una de las formas, o uno de los encuadres médico jurídico, si se quiere, ¿no?, de suicidio asistido. Pero el suicidio asistido es más amplio. Me parece que también una de las discusiones o de las controversias que aparecen acá tienen que ver con que suicidio asistido va más allá de esta definición de eutanasia inicial que contempla el tema del sufrimiento y demás, ¿no? Suicidio asistido es, bueno, yo me quiero suicidar y usted, ¿no?, como decido esto y no tengo que justificar nada. Habría que ver, me parece que es interesante estudiar el caso de los Países Bajos para ver cómo funciona ahí la cuestión, qué es lo que uno tiene que demostrar o no demostrar, o decir, o si simplemente uno desea eso, no creo. Bueno, ahí por lo pronto, por los casos que hablamos antes de estas dos chicas, se sabe que solamente con un sufrimiento psíquico considerado, digamos, intolerable, la persona no necesita tener una enfermedad física. Yo vuelvo mucho sobre esta distinción porque me parece que es algo importante, ¿no? O sea, yo en todo caso digo, bueno, tenés una enfermedad terminal, bueno, pero la cuestión de que no podamos ofrecer, que el Estado no puede ofrecer una respuesta al tema de la salud mental, ¿no? Y que la respuesta a vos lo que más sea, te hace ruido es sí, eso. A mí sí, sí. Puntualmente los casos de la cuestión de la salud mental, la depresión, digamos, por caso, ¿no? Como de uno de los cuadros, algún tipo de depresión muy extrema o algún tipo de... No sé, digo, porque para solicitar esto, digo, un alguien que tiene un cuadro grave, tipo, pero una psicosis o no sé hasta qué punto, bueno, sí, podría también pedirlo. Pero bueno, ¿no? Como ciertos cuadros medio típicos, me parece, ¿no? Como esto de estas chicas que contaste, que están ahí en una cuestión donde sienten que no pueden salir y la única salida que ven es esta, ¿no? Claro, sí, y ahí volvemos a la cuestión del apoyo, digamos, mayoritario de la población a que se adopten. O sea, si hicieran en referéndum, o sea, si lo resolvieran por referéndum en otros países, posiblemente ganaría. Se tendría que legislar el tema de la eutanasia a favor por la opinión popular. Insisto, ¿no? O sea, en Europa, en Estados Unidos, hay los porcentajes son de entre el 70-80% a favor y que aumentan, o sea, en personas más jóvenes y sin, que no siguen una religión. Porque, bueno, también acá en medio de todo esto entra el tema de lo religioso, ¿no? Sabemos que, bueno, por ejemplo, en el caso de Noelia, el papá de ella acudió a abogados pertenecientes a grupos católicos, ¿no? O sea, y ahí, bueno, el argumento es un poco desde la religión. Vos no podés terminar la vida que Dios te dio, ¿no? O sea, bueno, ahí ya entramos en otro, no lo hemos tocado ese tema todavía, pero bueno, hay mucho también debate y controversia por eso, ¿no? Porque hay digamos, también sectores de la sociedad religiosos que consideran que uno no tiene, digamos, esa potestad o derecho de terminar con su propia vida, mucho menos con la asistencia del Estado, ¿no? Quería leer un poquito, hay una pequeña nota que salió en El País, una columna muy completamente a favor de la eutanasia y comentando este tema de Noelia, bueno, siempre llevando agua para el molino de qué bueno que finalmente le dieron la eutanasia, ¿no? Una columna de Luz Sánchez Mellado que dice: desde que decidió solicitar y ejercer su derecho a la eutanasia, Noelia ha vivido un calvario. Ya lo venía viviendo de antes el calvario, ¿no? Aclaremos. Secuestrada en una especie de corredor de la muerte inverso, donde el día más temido no era el de su deceso voluntario, sino los de los recursos interpuestos por su padre, auxiliado por los ultracatólicos abogados cristianos para impedirlo. El horror absoluto, o sea, el horror era que no la dejaran, eutanasiarse, ¿no? Que no la eutanasiaran. Le culpo y no le culpo al padre, ¿no? Dice la periodista. Debe ser devastador ver impotente como la niña de tus ojos no quiere vivir y se mantiene firme en su decisión 700 días con sus noches, sus veranos, sus otoños, sus inviernos y sus primaveras, como la que acaba de estallar esplendorosa allá afuera, en el hemisferio norte, ¿no? Los hijos no son nuestros, ni mucho menos de un Dios que, según algunos, lejos de ser misericordioso, obliga a vivir a quien no quiere. La vida es solo una y de uno, y acabar con ella es un derecho personalísimo que ni siquiera puede vetar quien más te quiere. Termina ahí la columna de El País. Bueno, no sé, discute. Es un derecho, no sé, habría que ver, no sé. Bueno, se está discutiendo si es un derecho, me parece que es una discusión. Ahí ya hay como una cuestión muy... Sí, sí, una toma de postura muy, muy clara, ¿no? No hay una invitación a la discusión, sino una invitación a que si pensás distinto te calles o algo así suena, ¿no? Como esto es. Indudablemente, ¿no? Yo la verdad que desconfío de las certezas. Me parece que más hay que... Bueno, no es que no se venga discutiendo esto, ¿no? Pero está bueno que se siga discutiendo. También hay una postura muchas veces, como pasa con el aborto también y con otros temas, políticamente correcta, donde, ¿no? Donde, bueno, ¿cómo vas a estar en contra? ¿No ves que crees que la gente sufra? Pareciera, un poco te ponen, ¿no? Desde lo discursivo, desde el framing, te llevan un poco contra esas cuerdas, ¿no? Como, bueno, no te das cuenta, sos un insensible. O los derechos, ¿no? ¿Cómo le vas a negar su derecho a disponer de su propia vida? Pero bueno, digo, muchas veces terminan siendo los mismos actores los que sostienen estos discursos, donde después con este tema de los derechos y demás, bueno, no, en esta línea de mi cuerpo, mi decisión, pero bueno, después a la hora de otro tipo de tratamientos, no sé, llámese meterte 30 vacunas porque lo dice el calendario, bueno, vos no podés cuestionar nada porque no, estás atentando contra la humanidad si lo haces. Entonces, bueno, y esto no es tampoco una toma de posición, sino una pregunta, ¿no? Que a uno le surge. Sí, porque en estas cuestiones... O sea, perdón, sí es una toma de posición. La toma de posición es decir, che, no es blanco o negro, o tu discurso tiene que ser válido para toda la situación. Digo, porque es un discurso muy moralizante ese que vos leíste, ¿no? No es una cuestión así suavecita. Sí, está la contracara de esto, que bueno, también lo podríamos buscar y leer, ¿no? O sea, son como, bueno, cuestiones que bueno, que parece que te invitan a un Boca-River, ¿no? A una confrontación así de que estás a favor o en contra. Y, o sea, es como que hay que contemplar los matices, que son muchísimos, ¿no? O sea, no es una cosa de... O sea, sería una cosa como para abrir diálogo, ¿no? Más que para una toma de postura así inmediata y cerrada, ¿no? Y cerrada, claro. Como que, bueno, a ver, veamos. Porque esto está tocando muchas cuestiones, ¿viste? Toca muchas aristas diferentes. Sí. Bueno... sí, yo acá por lo que estoy viendo en Wikipedia, bueno, veo que hay una clasificación de, ¿no? Como de eutanasia directa, que bueno, esto a la vez tiene que ver cuando el médico busca la terminación de la vida del paciente, que puede ser activa, que es esto del caso cuando se le suministra alguna cuestión para producir la muerte, o pasiva, que es en el caso de que se le deja de suministrar algo que lo mantiene que lo mantiene vivo, ¿no? Por ejemplo, esto del caso de Cerati que yo dije antes, podría ser un... Claro, retirarle el soporte vital. Exacto. Sí. Bueno, esto se identifica con los conceptos de dejar morir, ¿no? Por ejemplo, derecho a rechazar un tratamiento médico o retirarse el soporte vital. Y después la eutanasia indirecta sería la que se verifica cuando se origina sin la intención de causar la muerte del paciente. Según la definición de eutanasia, la indirecta no lo sería, pues uno de los elementos de esta práctica es la provocación intencional de la muerte. En todo caso, la indirecta se da como un resultado de efectuar procedimientos médicos intensos con intención terapéutica que pueden producir la muerte. Bueno, esto es lo que dice Wikipedia. Acá, según la voluntad del paciente, puede ser voluntaria y, ¿no? Bueno, está claro. Personas es aquella del cual el paciente es quien toma la decisión, o terceras personas obedeciendo los deseos que el paciente ha expresado con anterioridad, ¿no? Esto es interesante. Me parece que bueno, que eso, bueno, es para tener en cuenta, ¿no? Que cuando uno dice, bueno, con la típica que un familiar te dice, bueno, a mí si me pasa tal cosa, yo no quiero que me mantengan con vida, este tipo de cuestiones, ¿no? Que me parece que está bien tener en cuenta, y que en tal caso, bueno, los sistemas médicos y jurídicos lo puedan tener en cuenta, ¿no? Con todas las discusiones que ya estamos planteando del caso, pero bueno, me parece que es obviamente para considerar. Bueno, después está la involuntaria, que es cuando un tercero toma la decisión sin obtener el consentimiento del paciente, pudiendo obtenerse o de un pariente de este. Esto no entiendo bien cómo sería. Esto de según la voluntad del paciente, pero involuntaria. Sucede cuando un tercero toma la decisión sin obtener el consentimiento del paciente, pudiendo obtenerse. O sea, un paciente que está en uso de sus facultades, ¿no? Y alguien más decide por él. Bueno, y no voluntaria, que es cuando un tercero toma la decisión sin el consentimiento del paciente debido a la imposibilidad de expresarlo, que es un poco lo que estábamos diciendo antes, me parece. Es otro tipo. Acá hablamos de dos tipos de clasificación. Una es según la voluntad del paciente y según el accionar médico de la otra. Y después, bueno, suicidio asistido significa proporcionar en forma intencional y con conocimiento a una persona los medios, procedimientos o ambos necesarios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos letales o su suministro. Sí, o sea que bueno, dentro del suicidio asistido puede existir la cuestión de suministrarle al paciente directamente. No es que suicidio asistido es te doy las cositas y anda a tu casa y hace lo que quieras con esto. Por según esta definición que vemos yo acá. Yo entiendo que en el suicidio asistido vos terminás, o sea, te lo facilitan, pero vos terminás, digamos, cometiendo el suicidio, no sé cómo. O sea, hay una cuestión yo ahí discrepo. Mi entendimiento es que es una categoría más amplia dentro de la cual entra la eutanasia, pero la eutanasia es solamente una parte de lo que sería el suicidio asistido. Entonces, los países que tienen suicidio asistido están de alguna forma ampliando ese marco bajo el cual, ese paraguas bajo el cual vos podrías solicitar o se te podría aplicar esta cuestión. Después, bueno, esto que decías de o que hablábamos acá aparte, digamos, dentro de lo que leímos recién con respecto a la eutanasia, hay varios casos donde es involuntaria o no voluntaria la posibilidad, y acá con el suicidio asistido la definición, obviamente, como es suicidio, dice claramente proporcionar de forma intencional y con conocimiento, ¿no? Los medios para suicidarse. Claro. Es una cuestión bien consciente, bien, ¿no? No es algo, no es una cuestión colateral, ¿no? No sé, que tuve un accidente, quedé en coma y bueno, como no puedo decidir, o deciden mis familiares en base a lo que yo les dije, o bueno, o no sé, o decide el Estado o algo así. Se plantea como, bueno, estamos hablando del suicidio asistido, se plantea como deseo de extinción de muerte inminente, porque la vida ha perdido razón de ser o se ha hecho dolorosamente desesperanzada. Bueno, esto es medio la opinión, me parece acá, ¿no? Porque Wikipedia a veces mete algunas frases, oraciones medio, bueno. Cabe destacar que en este caso es el paciente el que voluntaria y activamente termina con su vida, de ahí el concepto de suicidio. Claro, esto es por ahí lo que vos decías, Eli. Lo que la diferencia es que el suicidio es voluntaria activamente, ¿no? dice. Pero ese voluntaria y activamente, acá dice, bueno, su suministro, ¿no? Como su suministro, no sé qué quiere decir. O que te dan una pastilla o que te la suministran, o que te suministran una inyección letal, no sé, acá queda un poco esta duda. Queda esta cuestión a aclarar. Pero bueno, son matices igual. Me parece que está bastante claro. Después hay otras definiciones que, bueno, las vamos a dejar para otro día esto, porque ya se hace un poco largo y es un tema complejo y denso y demás. Y bueno, nos queda toda la cuestión más conspirativa de si quieren reducir la población mundial con la eutanasia. El que la quería reducir es ¿se acuerdan de Alberto Fernández, Christine Lagarde, ¿no? No sé si está por ahí la información. Sí, yo me acuerdo de esto. En relación a la franja etaria de los jubilados. A los jubilados, ¿no? Sí. Bueno, el de Alberto está en la entrevista con Fontevecchi. A ver, vamos a. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. El hombre quiere no morir. Bueno, ahí estaban. Ahí estaba el verso. Bueno, hablando un poco de esta cuestión, que es un tema que en realidad da para abrir otros temas, ¿no? Como es el tema del envejecimiento de la población, y ahí hay que ver si realmente no hay algo de eso, ¿no? Es decir, bueno, che, tengo un montón de población que están, son viejos, están enfermos, ¿no? La inversión de la pirámide poblacional, esto la verdad que es un tema que me parece súper interesante y que da para otro día abordarlo, pero bueno, ahí está también, ¿no? Como decir, bueno, estos viejos nos los sacamos de encima, si un viejo que está enfermo lo sacamos de encima, si es uno que no es productivo. Esta es una mirada más conspirativa, si se quiere, que hay sobre el tema de la eutanasia, pero bueno, no sé, habrá que elucidar un poco ahí si es tan así o no. Bueno, se nos está acabando aquí un poco el programa, pero continuará, ¿no? Porque la verdad que es muy, muy interesante y toca, por supuesto, nadie, creo que cualquiera que pueda empatizar con la temática, no puede quedar indiferente, porque, bueno, todos hemos seguramente transitado la muerte de un familiar, la enfermedad de un familiar, qué sé yo, es complejo y a la vez uno también se puede imaginar en esas situaciones y bueno, y también, digamos, tendríamos que decir que, bueno, qué fácil por ahí opinar desde la comodidad de no estar padeciendo una cuestión grave, pero qué bueno que habría que estar ahí también en el momento, ¿no? A ver que si uno no cambiaría de opinión, ¿no? Pero bueno, para seguirla, no sé si querés ahí cerrar con alguna cuestión, Eli. Que haya quedado en el tintero, que quieras elegir, porque evidentemente da para mucho más el tema. No, por mi parte, parece que la estiramos bastante. Sí, siempre quedan, bueno, están estos temas conectados, ¿no? Que aparecen, pero será que esto tiene que ver con esto que, bueno, que trajiste del video de Alberto, que yo lo recordaba perfecto, que había dicho eso, ¿no? De nuevo, ¿no? O sea, la visión, por supuesto, utilitaria, ¿no? Del valor de una vida, ¿no? Y en la medida en que uno ya, digamos, no es funcional a un sistema productivo, bueno, hay que ir buscando la forma de sacarte del medio porque cuesta plata, cuesta plata. Pero bueno, sí, para seguirlo una próxima vuelta. Así que bueno, gracias por el espacio para, gracias a ti, para charlar estas cuestiones. Y bueno, nos vamos a ir con un tema de Damien Rice, que bueno, está, por suerte está vivo, lo tenemos entre nosotros todavía, que se llama The Animals Were Gone, Los Animales Se Han Ido, de su álbum 9, así con número, un muy buen disco que recomiendo. Muy bien, gracias a quienes nos acompañaron hasta acá. Up and for the first time the animals were gone. It's left this house empty now, not sure if I belong. Yesterday you asked me to write you a pleasant song. I'll do my best now, but you've been gone for so long. The window's open now and the winter settles in. We'll call it Christmas when the adverts begin. I love your depression and I love your double chin. I love most everything you bring to this offering. Oh, I know that I've left you in places of despair. Oh, I know that I love you, so please throw down your hair. Night I trip without don't wake up, 'cause waking up without you is like drinking from an empty cup. Woke up and for the first time the animals were gone. Our clocks are ticking now, so before our time is gone, we could get a house and some boxers and on the lawn. We could make babies and accidental songs. I know I've been a liar and I know I've been a fool. I hope we didn't break it, but I'm glad we broke the rules. My cave is deep now, yet your light is shining through. I cover my eyes, still all I see is you. Oh, I know I've left you in places of death. I know that I love you, so please throw down your head. At night I trip without you and hope that I don't wait. Drinking from an empty cup. eres hijo, el recoveco entre las sierras donde el principio de realidad no puede alcanzarte.